mañana. Es una historia de amor. Y mientras él está cantando su historia de amor, a mí me están recordando viejos tiempos cuando no había celulares. Y sí había teléfonos públicos, así es la cosa, ¿verdad? Sí, hombre, Sergio, realmente buenos días a todos. Y algunos van a morir de la risa porque la realidad es que a varios nos pasó. Y como te decía, ahorita en mi cama, tranquilo, poniendo solo marco y ya, cae. Ajá. En aquellos días caminaba tres cuadras, yo dejaba la grabadora lista, ¿no? En pausa. ¿En dónde vivías? ¿Perdón? ¿En dónde vivías? Yo vivía justo en la colonia Escandia, por Avitustepeque. Ajá. ¿Por donde estuvo originalmente la radio? Que sí. Sí, porque la primera que tuvo allá en Ayutuxte, cerca de donde después estuvo el drive-in, el Bonanchero, no sé si lo conociste. Ah, sí, en la colonia Bonanza. Ajá, cabal. Entre San Antonio, toda eso. Cabal. Entonces tú estabas un poquito más allá en la Escandia. Ok, entonces en la Escandia, fíjate que ahora, bueno, es otro rollo, pero yo cuando caminaba tres cuadras. Ajá, para ir al público. Correcto, que conste, ahí por acá el día de Utustepec. Ahí eran monederos, porque... Era un monedero. Ajá, porque con 10 creo que ponías, ¿no? 10 centavos. Ajá. Ahora, había que esperar que diera línea, porque ustedes todo el tiempo ocupados. Cuando tenía suerte... Al 2169-14. Caballo. El teléfono rojo que era gris. Habíamos agarrado pulso, porque teníamos que marcar con disco, ¿correcto? Ah, sí, cabal, ajá. No era tono ni botones, qué galán. Entonces, bueno, marcaba, cuando yo regreso a mi casa, listo para poner la canción, nunca a saber a qué hora la habían puesto. Al rato en el camino, y era cuando dejabas la casetera lista, y todavía, como era para grabar, entonces, vaya, listo para grabar. Tres, dos, uno. Y ahí se iba. Yo me iba en tres cuadras, y tres cuadras. Pues. Nunca lograba mis canciones. Lo lograba cuando algún otro cipote, casualmente, pedía la misma. Y dije, ok. En aquellos días yo pedía mucho Big Brother. Ah, Big Brother y The Holding Company con Janis Joplin. No, Big Brother, de Tierra Rara. Ah, Big Brother, de Tierra Rara, la canción Big Brother. Yo creí que el grupo Big Brother. No, ajá. Big Brother de Tierra Rara y el otro era, acabando de escuchar Kiss, la romántica que puso Kiss. Ajá. Romántica, la verdad que tampoco, después de ir a Kiss con un gran rocón, salía algo más no romántico. Creo que era Beth. Un gran cambio. Ajá. Gran cambio. Así que Sergio, si se puede, pues, por favor, ahí, ¿verdad? ¡Feliz domingo! Gracias, acordarnos de esos días, también fueron bonitos, 1972 y la Juana. Más o menos por ahí va la cosa. Vaya, pues, con todo gusto, ya te pongo Sergio, el Big Brother. De arriba. Vaya, pues. Cuídate. Mucho gusto y gracias por estar compartiendo recuerdos, ayudando a bañar las neuronas. Okay. Tomorrow will be for you and me. Es una historia. I'm Singing. Cualquiera de los tres títulos. Así la bautizó Don Stevie Wonder, una canción que incluyó en un álbum al que él le puso Songs in the Key of Life, canciones en clave de vida. Y aquí estamos en clave de recuerdos. ¿Qué más trae el teléfono hoy? ¿Aló? Muy buenos días. ¿Qué tal? Un saludo, don Sergio Gallardo. Muchas gracias, don ¿qué? De los maestros, con Dulcecino cantemos de gloria. ¿Cómo? Pues tal vez podemos saludar a todos los maestros y maestras del Salvador. Espérame, para empezar te voy a jalar las orejas, porque estás como político atropellando el lenguaje. Vamos a saludar a los maestros. Así no, es que lo que pasa es que ahora por la cuestión de género. No, pero es que no es, eso no vale. La Real Academia de la Lengua dice que no es así la cosa. Y entonces estamos nosotros cooperando a degenerar el lenguaje. Entonces, disculpa la observación, pero creo que es valedera. Bueno, entonces acepto el jalón de orejas, porque yo tampoco comparto eso de todos y todas. Y salvadoreños y salvadoreñas, lo único que hace es una repetición innecesaria. Le pegaba esa cosa. No, que no se te peguen las cosas malas, las cosas buenas que se te peguen. Oíme, y aparte de eso, el poema de Tito Carías. Ok. Hablemos con fervor a nuestros compañeros y compañeras. Otra vez, ya te... A nuestros compañeros. Punto. Para acordarnos de cuando llegábamos al colegio y teníamos o a la escuela y teníamos que llegar con los zapatos lustrados y tal vez se nos había olvidado y entonces recurríamos al viejo truco de la cáscara de banano. ¿Nunca lo hiciste? No, nunca lo hice. Es que yo ya estudié por la noche. Entonces ya no miraban los zapatos ni porque era gente más seria la que llegaba en la noche, ¿no? Sí, la gente éramos un poco más serias, llegábamos trabajados a la escuela nocturna y entonces teníamos otros ideales, ¿verdad? Casi no. Otras normas también, porque a nosotros hasta el pañuelo nos revisaban, que yo éramos pañuelo. Sí, recuerdo eso, porque en algunos compañeros de infancia les pasó eso también. Uh-huh. Yo estudié hasta en la noche. Ya ibas ya después de trabajar, a veces hasta con camisa blanca y corbata, ¿no? Eso me ocurrió en el Instituto Nacional, ¿verdad? ¿Ya cuando estabas en bachillerato? En los colegios privados, ¿no? Ah, vaya, ok. Entonces vamos a poner eso que me estás pidiendo con todo gusto, aprovechando que es el mes del maestro. Uh-huh. Del maestro, de los profesores. Vaya pues. Muchas gracias por llamar, ¿oíste? Sí. Perdón, sí, cabal, la de Tito. Uh-huh. Gracias, muy amable. Para servirte. Vaya pues, voy a poner un par de comerciales y ya regresamos con más música aquí en su bañito de neuronas, su programa dominical, el 1900 ayer. Y aquí tenemos la línea abierta hasta el mediodía. Soy Sergio Gallardo, estaré con ustedes hasta las 12 meridiano y estamos, qué bien, haciendo actividad cerebral, dándole un subañito a las neuronas, ahí con tanta cosa como por ejemplo el uso de los celulares ahora. ¿Qué iba a andar pensando uno en otro tiempo? Decía un oyente que nos acaba de llamar. ¿Qué iba a pensar en eso cuando tenía que recurrir al, ¿cómo se llama?, al teléfono público? 10 centavos valía, mínimo, mínimo, eso sí. Si ponía, que yo creo que también agarraba pesetas, no recuerdo bien. ¡Aló! Buenos días, don Sergio. Hola, señor. Por aquí molestándolo. Nadie molesta. Bueno, quiero dar un saludo a dos íconos de aquí, de Santa Ana, en la docencia. Ah, vaya, ¿cómo no? Aprovechemos entonces. Aprovechemos un saludo allá, aquí, al más allá, quizás, a la niña Trini. La niña Trini, ¿dónde daba clases la niña Trini? Fue en un colegio que, la Divina Providencia. En ese colegio tocaba que ir con su pupitre uno. Inicio del año escolar. ¿Cómo es eso? ¿No había pupitres? Correcto, no lo llevaba. Desde la casa lo llevaba y ahí lo instalaba todo el año. Pero ¿y si se lo usaba otra gente o no? No, ya era exclusivo de cada uno. Ah, vaya. Todos teníamos que llevar un pupitre. Ajá. Y la señora, que ya de bastante edad, porque ya rondaba los 90 años quizás cuando estaba en eso, ponía orejas de burro cuando uno se portaba mal. Ah, no, no le creo. Sí, orejas de burro, y lo mandaba a una esquina y ahí lo tenían a uno castigado. ¿Con el capirote? Ah, vale. Ahí sí, exactamente. Pero además de ponerle el capirote, ¿le ponía también en el capirote orejas de burro o solo el capirote? Pues sí, era un bancote. Ajá. Y ahí uno se sentaba viendo a la pared. Eso sí, me pusieron a mí, o si no de plantón, viendo a la pared, pero nunca, nunca, nunca ni me pusieron un capirote, ni tampoco orejas de burro. Pues mire, qué bueno eso. El otro saludo es para una profesora que en la Leopoldo Núñez impartió clases y todavía se mantiene. Es la señora Sarita de Grande. Es un gran ícono de aquí, de la docencia aquí en Santa Ana. Ajá. Pues quiero saludarle con un gran cariño. Ella también, con una rígida disciplina, lo ponía en plantón en el patio, en cuclillas, y a veces uno, cuando con los brazos extendidos, cuando uno los doblaba, era el reglazo que le caía a uno. Ah, pero a mí eso sí me lo hacían peor. ¿Ah, sí? Sí, porque en donde yo estudiaba no teníamos un solo libro, sino usábamos unas enciclopedias de una editora que se llamaba FTD. Entonces eran unos libros así de gruesos como el álgebra de Baldor, ¿ya? Unas 2 libras. Ajá, y entonces le ponían a uno hincado, con los brazos extendidos, y una enciclopedia en cada mano. ¿Y qué pasaba si doblaba los bracitos? Ahí estaba la tal regla, y había un profesor, un cura, le decíamos Bejuquillo, y el tipo este tenía una regla que la había sacado de esas uniones de las patas de los pupitres, que eran algo cholas. Y entonces le daba uno con eso, y la excusa de él era grande. Ah, y tenía una surrima, su rima especial, decía: al niño y al mulo se les maneja por el, y fa, le daba uno. Tiempos que pasaron, me imagino que ahora eso sucedería. No, la ley Lepina dicen que ya no se puede. Sí, cabal, que a veces está mal entendida la ley Lepina, digo yo que está mal entendida, porque el otro día estaba viendo en las noticias que una gente estaba pidiendo que a cierto estrato se le aplicase la ley Lepina y que los policías tenían que andar aprendiendo la ley Lepina para no hacerle daño a los señores mareros. Pues, cuando no a veces han cambiado estos tiempos, sí, porque la moral y cívica que se sustituyó ya no dan ni educación física y se ha perdido un poquito todos esos valores. Es por esa razón que estamos un poco contaminados en este ambiente. Un ambiente que usted alegra todos los domingos con esa musicón que nos pone. Favor que me hace. Oh, excelente. Así que ese era el saludo y las bendiciones para todos los maestros que de alguna u otra manera han formado a tantas generaciones. Y por supuesto al maestro de la locución, don Sergio Gallardo. Favor que me hace. Y saludos también hasta Santa Ana a los maestros en hacer tortas. Sí, sí, sí. Allí los maestros que hacen esas fabulosas tortas del Tucán. Ah, correcto, ahí enfrente el Parque Libertad, a un costado de la... Sí, ¿vale? Ya me abrió usted el apetito, Fis. Mire, qué alegre. De solo acordarme. Vaya pues, muchas gracias. Bueno, muy amable, bendiciones. Vaya pues, felicidades. Feliz día domingo, gracias por estar en sintonía, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir el montón de recuerdos. Hey, ¿qué pasó? Hey, Big Brother. Hoy sí que están espantando y están poniendo todo en una pausa brutal. No se vale, no se vale. Que pasamos toda la noche formateando nuevamente un disco duro para que ahorita se ponga caprichudo. No puede ser, Dios mío. ¡Ayúdame! Otra vez. No, señores, esto no puede ser. No puede ser. No debe de ser, ni tampoco. Bueno, ¿será que es esta o no es esta? Cambiemos entonces, cambiemos de canal. Listo, 1, 2, 3, demos aquí clic para que le salga tururú, tururú, porque si no voy a tener que ponerme yo a cantar durante las 2 horas que faltan. Y eso creo que no les va a gustar mucho que se diga. Ay, qué. Otra vez. No puede ser. Yo creo que es complot por estar hablando de la ley Lepina y por estar hablando del, ¿cómo se llama?, del lenguaje folclórico. ¿De inclusión? ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Me muero! Otro intento. Damas y caballeros, otra vez, tarara, vamos a tener que interrumpir este programa y escuchar durante los próximos 2 horas algo que es muy preciado, el silencio. No puede ser tú, no puede ser. Bueno, pero como es, inventemos algo. ¿Qué vamos a inventar? ¿Qué vamos a inventar? Hoy sí está terrible, drástico, rústico. Empecemos otra vez, pues. Empecemos a ver si hoy sí. Platiquemos, pues. Al... Se me fueron, ni quieren platicar. Dios. Damas y caballeros, estamos en un estado de emergencia general. Y lo peor es que el hombre encargado de todos los sistemas, le estoy hablando por teléfono, y tengo la ligera impresión que se ha ido a la legión extranjera. ¿Qué podemos hacer en este caso? Bueno, no es su transmisión, es la mía, así que tranquilo, estamos en emergencia, ya vamos a ver qué hacemos, pero algo vamos a tener que hacer para que las cosas regresen a la normalidad. Mientras tanto, tal vez un cambio de ritmo nos podría hacer bien. Hagamos la prueba entonces, vamos a hacer un cambiecito de ritmo y tal vez eso pueda ayudar. To cry, big brother. Tampoco sale el cambio de ritmo. Estamos en emergencia nacional. ¿Será que llega a Chicago al rescate? Bueno, roguemos que así sea. Cambio de ritmo, cambio de banda, y a ver si hoy sí. Tampoco. Bueno, entonces, ¡ay! Hoy sí, ¿qué hacemos? Hablemos por teléfono. Hagamos un talk show, va. Hagamos un talk show, eso hagamos. Porque nada parece funcionar. Cuando las cosas se les ocurre que no quieren ir bien, no va bien. tan contentos que habíamos amanecido y tan tristes que nos ponemos. Y la culpa la tiene un disco duro tonto. ¡Aló! Hola, Sergio, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Excelente, hombre. Dichoso. El programista. Ajá, dime. El conato de programa que estamos teniendo hoy, porque hoy es conato de programa. Sí, hombre, lastimosamente ahí. Sí, no, hombre, estamos. Canción, aquí, ¿verdad? Estamos peleando con todas estas cosas, fíjate. Sí. Decime. Sergio, ¿y cómo se llama la canción que no terminó de sonar? Mira, la canción que no terminó de sonar y que estamos peleando todavía. Porque fíjate que yo soy necio y de alguna manera esa la tengo que hacer sonar. No sé ni cómo, pero va a sonar. Se llama Hey Big Brother y es del Tierra Rara, aquellos mismos de Get Ready. Sí, ¿cómo no? Tierra Rara. Ajá. Ah, bueno, hombre. ¿Cómo? Repítame el nombre, Sergio. Hey Big Brother. Oye, hermanote. Hey Big Brother, de Tierra Rara. Ajá. Uh-huh. Sergio, y terminando de amonestar, ¿puede poner usted Amigos Míos? ¡Ay, Amigos Míos, del Guess Who! Sí, claro que sí. Vaya, pues ya la voy a poner con gusto. ¿Cómo no? Muchas gracias. Vaya, pues, hoy parece que sí. Bueno, démosle. our thing together. Big Brother will be watching us. He ain't gonna get me. Are you gonna let him get you? He'll never get me. He'll never get me, no. Big Brother's coming. No, he'll never get me. Vaya, por lo que me estoy dando cuenta, hay dos cosas. El número uno, el ser necio funciona, porque ya ven, al fin la hice sonar. Dije que la iba a hacer sonar y la hice sonar. Eso uno. Y por otro lado, no estoy solo con eso del idioma, eso de compañeros y compañeras. Hay gente que, ¿verdad que me acompaña en eso? ¿Aló? Claro que sí. ¿Usted es de la vieja guardia? Así es. Ajá. Y entonces a nosotros nos enseñaron a hablar de la forma correcta, que ahora ya lo están adulterando, ¿no? Exactamente. Yo tuve dos hermanas que están ya haciéndole compañía a nuestro Dios Todopoderoso. Uh-huh. Profesoras de las de calidad, Colegio Santa Inés. Ah, de las que tenían vocación. Exactamente. Porque esa es otra cosa de lo que no hay ahora. Exacto. Ahora generalmente, yo recuerdo, yo era hiperactivo. Pero los profesores tenían el tino, la vocación de decir, vaya, este es diferente, está medio acelerado, vamos a ver cómo hacemos para encauzarlo, y buscaban la forma, no como ahora, que si usted es algo acelerado, lo que hacen es echarlo del colegio. Correcto. Porque se salió del huacal. No hay medidas preventivas. ¿Verdad? Entonces yo creo que tenemos también que hacer una campaña para esto de compañeros y compañeras. Que defendamos el idioma en todos los aspectos, no solamente ese. Sí, el otro día alguien discutía conmigo y me dice, no, mira, es que es el lenguaje inclusivo y hay que tomar en cuenta eso. Y yo le puse un ejemplo, no sé si estaba bueno o no. Le dije, mira, si te vas por la Alameda Roosevelt, te darás cuenta que en la mayor parte de los lugares de la calle no se puede doblar a mano izquierda. Exacto. Correcto. Ok. ¿Quién ha dicho eso? El Departamento General de Tránsito. Ahora, resulta que yo soy izquierdista y entonces digo, no, si esto es algo que lo impusieron los derechistas. Entonces, yo voy a doblar en donde yo quiera a la izquierda porque yo soy así. Y entonces empiezo a doblar a la izquierda. ¿Qué estoy haciendo? Creando una anarquía. Contraviniendo la ley. ¿Verdad? Además, y entonces aquí, nos guste o no nos guste, como decía aquel, la máxima autoridad en, ¿cómo se llama?, en el lenguaje es la Real Academia de la Lengua. Y ella dice que así se tiene que hablar para hablar bien. Correcto. ¿Verdad que sí es? Así es. Me llega. Muchas gracias por el voto de apoyo. Gracias por su atención. Vaya, pues. Mucho gusto. Feliz día. Adiós, igualmente. Vaya, vaya. No estamos solos en esta lucha. Tarararán, tarán. Que por eso dice Neto González, mi compañero de Éxitos Musicales, que yo parezco Hitler del lenguaje. A veces no sé si tomarlo como piropo o tomarlo como insulto, pero eso es lo que dicen. No, es que vos pareces Hitler. Calmate. Y yo a veces trato de mantenerme calmado, pero a veces no se puede. Just money is on their mind. Life is sweet on a one-way street. They're indiscreet and funny, they'll never meet. two-ton truck. I gotta get a two-ton truck. I gotta get a two-ton truck. I gotta get a two-ton truck. I gotta do it to a duck on a two-ton truck and fade away like Ron Renee. All right, all right. And the walrus does funny things to the veins in his left arm.